Sol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Soy tu Venus. Bueno, ya vas a encontrar ahí en el portal de la radio la106.com. Gracias a 25 Digital también por las fotos que ya están en el portal de la radio la106.com. Del accidente, ¿eh? Están evolucionando los accidentados allí en el Hospital Saturnino Unzuez. Está Caro de Saladillo que nos manda un mensajito para participar del sorteo. Ani también, que quiere canilla doble comando. Bueno, quiero total 25, tenés que mandar, ¿eh? ¿Qué más? Nos vamos a un poquito más de música, con música nueva, Seb y Lampain con Get Loud. Dale.

que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre con los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas, mis pasajes, mis colores. Quiero darte las canciones que con letra de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Hay un mundo lento. Que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Bueno, nos tenemos que ir. Son las 12:23. Entrégate en esta mañana de la 106. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Ganador del regalo de Alima, ¿quién se lo lleva? A ver, nos escribió a las 9:32 y nos puso que le encanta el programa. Sabrina, 9:32, y se lleva el regalo de Alima, que es una orden de compra para gastar de todo, decía, en Rivadavia 2758. Gentileza de Matafuegos Unimat, se lleva la recarga del Matafuegos. Osvaldo de Saladillo, que nos escribió a las 10:01. Y el regalo, la canilla monocomando de cocina, se la va a llevar Marcela, que nos escribió a las 9:43. Así que ahí está. Cumplido todo esto, nos vamos rapidísimo a informar en esta mañana de la 106. De hecho, retarde, pero bueno. Estábamos actualizando toda la info ahí en el portal de la radio, la106.com, porque rápidamente se ha viralizado esto del accidente allí en 25 de mayo en la ruta 46. Está toda la data allí en el portal de la radio, inclusive la nota que le hicimos al jefe distrital de 25 de mayo, está el audio. sobre este accidente que involucró a saladillenses que iban precisamente en un Renault Symbol en la ruta 46 y están ya hace un rato largo están internados en el hospital de 25 de mayo, en el Saturnino Unzuel. Nos vamos, nos despedimos, pero antes pasamos por la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para este miércoles 12. En Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. 12 y 26, la temperatura 13 grados, la humedad 95%, la presión 1015.0 milibares, apenas medio milímetro caído aquí en la ciudad de Saladillo, la sensación térmica de 12 grados y viento del noreste a 6 kilómetros por hora. Tenemos información necrológica. CESPAS informó que falleció a los 93 años Lea Blanco, viuda de Urrunaga. Sus restos son velados en la sala B de CESPAS. El sepelio será mañana 9:30 previo responso. La casa de duelo es San Millán 3168. Las consultas, como siempre, al 43 2000. Nos vamos a la información. Internet en la Argentina es el segundo precio más caro de la región. Así lo reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL. En Argentina, un plan de 30 megas cuesta hasta $49, mientras que en el resto de Sudamérica cuesta alrededor de 33. Argentina tiene el mayor porcentaje de usuarios de Internet de América Latina, con 69,4% aproximadamente. La Corte Suprema amplió el cuerpo de peritos para casos de corrupción. La resolución fue emitida por el máximo tribunal y firmada por todos los ministros porque tiene un incremento en las causas, la Corte Suprema. Copa Sudamericana, Independiente recibe a Iquique en busca de un necesitado triunfo, 21-45 por Fox Sports. Denuncian por racismo a un futbolista argentino en Brasil, Víctor Cuesta. Zaguero central del Inter de Porto Alegre le habría dicho macaco a Elton, el delantero del Ceará. Si se cumplen las condiciones que pidió, el Papa podría visitar Argentina en el 2018. Detallaron tres cuestiones que, de cumplirse, harían óptima la visita del pontífice. Pidió algunas cosas para visitar la Argentina. Se desprendió de la Antártida el mayor iceberg de la historia. El bloque de hielo tiene 5.800 kilómetros cuadrados. Un peso superior al de 1 billón de toneladas se desprendió y esperan que se derrita en el océano. Un fiscal le dio 48 horas a Devido para que aclare si amenazó con un carpetazo. La supuesta amenaza del diputado K habría sido después de que el fiscal Stornelli le pidiera desafuero y detención. Copa Sudamericana, Huracán fue goleado por Libertad de Paraguay y quedó al borde de la eliminación, perdió 5-1. Diputados confirman errores en el proyecto de responsabilidad empresaria. El ministro de Justicia, Germán Garabano, aseguró que el texto tiene artículos que se contradicen. Mataron a una profesora argentina en la Universidad de Venezuela. Se trata de Paula Solís de Pinto, 81 años. Fue maniatada y golpeada en la Universidad Central de Venezuela. Impresionante, ¿eh? 81 años. Jóvenes argentinos construyeron un robot para representar al país en una competencia mundial. Se trata de 7 estudiantes de entre 15 y 17 años pertenecientes a un colegio de Quilmes. La justicia ordenó suspender las actividades en la minera La Alumbrera en Catamarca. Será hasta que se realicen pericias sobre contaminación. Un adolescente transmitió en vivo su suicidio para cumplir con el reto de la ballena azul. Tremendo. Los padres quieren recuperar el momento para obtener datos. Es un joven de Texas que protagonizó otro suicidio. Para cumplir con el macabro desafío viral La Ballena Azul que le pega a los adolescentes, y lo transmitió por Facebook desde su habitación. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la excarcelación de Milani tras la decisión de la Sala Sexta. La inflación de junio fue del 1,2%. La suba de precios acumula 11,81, apenas 5 puntos por debajo de la meta del gobierno para todo el 2017. Macri dijo, tenemos que ponernos las pilas para bajar los impuestos. El presidente dio una conferencia de prensa en Córdoba acompañado por Schiaretti y el ministro de Transporte dijo, se acabó la impunidad. Fue otra de sus frases. Vidal, que hoy lanzó la aplicación para hacer las denuncias en la provincia de Buenos Aires, dijo, no creemos que la inseguridad sea una sensación. La gobernadora bonaerense presentó una aplicación para que los vecinos denuncien sin tener que ir a una comisaría, con la que busca transparentar las estadísticas. Queremos que los vecinos se animen a denunciar, dijo Vidal. Vamos al mercado de cambios en la República Argentina. En este momento, en el Banco Nación, sin cambio, sin variación con respecto a la jornada de ayer, 16.80, 17.20. El Blue, 17.38, 17.43. Más noticias del ámbito económico. Las bolsas asiáticas cayeron por la incertidumbre de las declaraciones de Yellen. El Nikkei cayó 0,5% porque los inversores estuvieron expectantes a las definiciones políticas monetarias de Estados Unidos, y por su parte las acciones de los exportadores se vieron afectadas porque el yen se apreció frente al dólar. Vamos a el pronóstico para nuestra región. Para hoy esperamos una máxima de 16, la posibilidad de algunos chaparrones aislados. Hay un pronóstico de viento del norte para lo que resta de la jornada, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para la jornada de mañana jueves, esperamos una máxima de 22, con periodos de nubes, sol y algunos chaparrones dispersos. El viento que se espera mañana será del noroeste, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Para el viernes, una máxima de 14 grados, sensación térmica de 12, nublado y algo más fresco, con un 55% de posibilidad de precipitaciones. Lluvias pronosticadas, probablemente también van a caer algunos chaparrones el sábado. 78% de probabilidad de precipitaciones, con una máxima de 13 y una mínima de 5 grados. La tendencia para el domingo es un poco de sol y máxima que va a estar colocándose muy fresca, con una temperatura de 10 grados, nada más de máxima, y un poco de viento del sudeste a entre 17 y 26 kilómetros por hora. En este momento la humedad ya está en el 95%, la presión atmosférica ahora es de 1015.0 y por suerte estable. Hay viento del norte a 18 kilómetros por hora, sensación solamente 12 grados, y viento del norte a 14 kilómetros por hora con temperatura de 13 grados. En un ratito todos los ganadores van a recibir el mensajito de texto. Tomo envión para decirte algo. Estate atento, porque todos los maleantes creen que el resto son como ellos. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1409, inscripción 0247. Siempre una canción. Siempre una canción.